vamos a estar charlando unos minutitos con Camila, una compañera aquí de la casita, que también es integrante de Socorristas en Red, Socorro Rosa, y nos va a estar contando porque mañana, sábado 28, es el Día Internacional de Acción por las Mujeres, de la Salud por las Mujeres. Muy bien. Bueno, la idea de mañana es visibilizar un poco el trabajo que se está haciendo desde el socorrismo. Las Socorristas en Red, Feministas que Abortamos, es una organización nacional a lo largo y ancho del país donde acompañamos a mujeres que deciden abortar y damos información segura sobre la forma de abortar. La idea de mañana es visibilizar justamente este trabajo que estamos haciendo, mostrar las estadísticas, porque en el socorrismo lo que hacemos es los datos que vamos obteniendo, hacerlos estadísticas para presentarlos junto con el proyecto de ley de la campaña del aborto seguro, legal y gratuito. Queremos mostrar las estadísticas de San Luis, qué cantidad de mujeres abortan, quiénes abortan, las edades. También la idea es visibilizar la problemática con esta chica Belén de Tucumán. Sí. ¿Qué es lo que está pasando a nivel salud con las mujeres? Para aquellos que no conocen la situación de esta chica tucumana, es una chica que está condenada. Está presa hace 2 años. Por haber abortado. Por haber tenido un aborto espontáneo. Belén cae al hospital con un aborto en curso, un aborto espontáneo, y desde el hospital se toman el atrevimiento de hacer todas unas injurias e investigaciones que no le corresponde ni al sector médico hacer. Y la condenan a, está presa hace 2 años, y esto, salta hace muy poquito, y la idea, justamente esto, mostrar qué es lo que está pasando con las mujeres, cómo se nos estigmatiza, lo que pasa en San Luis, precisamente con el aborto no punible, que es un protocolo que acá no se adhiere, la provincia no ha adherido, las mujeres, por determinada situación, que caen a maternidad o a los centros de salud exigiendo el aborto no punible, se las ningunea, se las trata mal, y no se lleva a cabo. Entonces son como todas estas cuestiones que queremos poner en boca de todos y de todas. Entonces nos vamos a situaciones encontrar. Incluso en el caso del aborto no punible, estamos hablando, para aquellos que no conocen, es la situación de un aborto habiendo vivido una situación de abuso, de violación, o que no sea incompatible con la vida. O sea, una mujer con una enfermedad que no puede llevar a cabo su embarazo, va y lo pide justamente porque no es viable ni con su vida ni con la vida de ese bebé, y tampoco. Ni siquiera en esa situación. Ni siquiera en esas situaciones, provincia. No. Lo que genera aún más violencia hacia las mujeres. No solamente por ahí viven el hecho concreto de una violación, sino que se están violando los propios derechos que tenemos. Es un tema como para hablarlo durante seguramente mucho rato. Y en el programa que sigue algo van a estar hablando también con el programa de la bulla en la escuela, de la educación sexual integral, y seguramente de alguna forma lo van a charlar. Pero más que nada agradecerte por estar acá y recordar un poco cuál va a ser la actividad de mañana que van a tener acá en San Luis. Dale. Vamos a estar en la Plaza Pringles de 17 a 19, es un rato nada más, para quien se acerque, estar mostrando, ¿no?, los papelitos que tenemos, todas las estadísticas, contar el trabajo y que sea algo más masivo de todos y de todas, y que entre todos sigamos alimentando esta red donde el Estado nos abandona, pero las socorristas acompañamos. Así que es eso. Muchas gracias por el espacio. Fundamental, esto, tener información para poder decidir. Decidir sobre nuestro cuerpo, donde ni una pareja, ni el Estado, ni la Iglesia, ni los médicos decidan sobre algo que es propiamente nuestro. Somos las mujeres las que tenemos la capacidad, mujeres y varones trans también tenemos capacidad de gestar. Entonces somos somos los únicos que podemos decidir sobre nuestros cuerpos. Bueno, seguramente te vamos a volver a invitar en algún otro espacio, así podemos hablar con más profundidad de este tema que es muy sensible y muy necesario para formarnos e informarnos todos. Y bueno, así que igual muchísimas gracias por los minutos y seguramente te vamos a escuchar dentro de un ratito en el programa que sigue. Dale, así re que, pesada, venía a todos los programas. Hoy has copado la parada en todos los programas y está buenísimo. Así que nada, muchas gracias y gracias por tu tiempo, Cami. No, de nada, muchas gracias a ustedes.